como yo sufrí. Ya verás y nunca vas a encontrar otro amor que te quiera como yo. Ya verás y nunca vas a encontrar otro amor que te quiera como yo. Y no vas a encontrar, no vas a encontrar quien te haga bailar como América. querer.